¿Cómo te fue, Macario? Muy bien. Todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Qué bueno. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Hablen claro! Trata a tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Ponle todo. Hola, Paul. Saluda a la audiencia. Hola. Hola, muy bien. Y bueno, yo soy anfitrión. Tu tercer anfitrión es Tercio. Y bueno, hoy vamos a hablarles de un tema que quizás aludimos un poco en shows pasados. Que es este. No sé si vamos a hablar un tanto general de problemas con la filosofía, con los filósofos de la filosofía alemana. O quizás hablemos de uno en específico que es bastante problemático porque tiene bastante influencia. Ha tenido bastante influencia en el mundo moderno y tiene bastante influencia tanto en la derecha y aunque no parezca en la izquierda. Y eso se va a ver un poco. Espero que se logre ver a medida que avance la conversación, ¿no? Vamos a hablar de el señor Nietzsche. El buen señor Nietzsche, dato curioso, en Venezuela Nietzsche quiere decir marginal, entonces a mí siempre me da risa el nombre de él, porque cada vez que escucho Nietzsche, pues te hago la asociación. Pero bueno, vamos a hablar de aquí, de nuestro amigo alemán, no sé quién quiera empezar con la introducción, si Cavernario o Paul, de por qué es importante hablar de Nietzsche. ¿Paul? Bueno, ¿por qué Nietzsche? Para mí en lo personal, disculpen, se me secó un poquito la garganta. Porque yo, bueno, a mí se me hace que estamos empezando, digamos, al revés. Ya viendo cómo va esta serie de podcast, debimos a lo mejor haber empezado con tus filósofos favoritos, Tercio, los idealistas alemanes. Pero pues creo que vamos bien así, o sea, empezamos con el abrahamismo y pues ahorita estamos retrocediendo, como que siguiendo las raíces de todo este pensamiento y ya vamos con Nietzsche. Entonces, ¿por qué Nietzsche? Nietzsche surge mucho tanto en nuestros círculos, lo que sería, pues así para llamarlo de manera amplia, la derecha disidente, como un pensador o filósofo pues muy muy importante. Y la gente, mucha de la gente en nuestro lado del espectro político lo agarra como un referente, por muchas de pues por su pensamiento y por las cosas que decía Nietzsche, que tienen así como que mucha fuerza, el will to power, el superhombre y todo ese tipo de cuestiones, y también la dialéctica que hace con la moralidad de esclavo comparada contra la moralidad del maestro. Y como ya la gente se podrá dando cuenta, lo estamos juntando con el podcast anterior del abrahamismo, hablando del cristianismo como una moralidad de esclavo, como lo describiría Nietzsche. Y pues algunas críticas que tiene Nietzsche contra el cristianismo, pues como viene en su libro de la genealogía de las morales, en donde hace que no es un pensamiento original de Nietzsche, que también espero yo que podamos hablar de eso durante el podcast, de que esto es algo muy muy antiguo, no es algo que se sacó de la nada, en el que básicamente el cristianismo, para ponerlo de una forma un tanto burda, es una conspiración por parte de los judíos para destruir al hombre blanco europeo, utilizando al cristianismo como un vehículo, como una manera para infiltrarse y poder socavar los cimientos y la vitalidad, la virilidad del pueblo pagano europeo. Y, o sea, a mí lo que se me hace interesante con Nietzsche es de que tanto lo ves como en la derecha como lo ves en la izquierda. O sea, hay muchos izquierdistas que también agarran como referente a Nietzsche, especialmente los que son más intelectuales. Lo puedes ver así con Jordan Peterson, que ahorita está mucho en la mente de los normies, o la gente que pues está volviendo un político, está entrando a cierto tipo de cuestiones con políticas. Jordan Peterson toma como referente a Nietzsche. Y este es un vato que es, digamos, para mí está en el espectro de la izquierda política. Bertrand Russell, es otro vato que es completamente izquierdista, que también tomaba a Nietzsche como referente. Y si tú te pones a indagar, vas a ver que Nietzsche surge una y otra vez, especialmente en el siglo XX, en ambos, en tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, pues es en lo que yo me quiero enfocar ahora. ¿Canario? Sí, las ideas de Nietzsche, para empezar, como dijo, no tienen nada originales, a pesar de que, o sea, se presentan como que es una nueva idea, que la atacar la moral, que la moral es una, la moralidad cristiana es esclaviza a los fuertes para servir a los débiles. Es una idea muy muy vieja, de hecho en Shakespeare, en la obra de Ricardo III, la mencionan y se burlan de ella, o sea, como una estupidez. O sea, esa idea es una estupidez, ya, o sea, no es una idea nueva. Lo que es nuevo es que se tomara en serio, y creo que eso es lo interesante de Nietzsche no son sus ideas, sino que la gente se las tomó en serio. Nos dice mucho el vacío que tenemos intelectual en la modernidad. Sí, se puede decir mucho, por ejemplo, sí, se puede decir, en verdad, lo de que no hay nada nuevo bajo el sol, de cierta manera es así. Y obviamente, bueno, Nietzsche no vivió en un vacío y no fue que no leyó a nadie y no fue que tuvo, no tuvo influencias y que se lo sacó todo prolijamente ex nihilo de su mente, una cosa así, sino que obviamente había leído historia, o sea, había leído filosofía en teoría, era filólogo, ¿no? Entonces, Ah, de hecho, este obviamente. Nietzsche estuvo se estaba ordenando para ser un padre o algo así, protestante, se me hace que luterano, si no me equivoco. O sea, él estuvo en el seminario. O sea, Sí, no o sea. es. No, no, claro, o sea, tiene. Las cosas no se las sacó del forro, por decirlo de manera graciosilla. A mí lo que me. O sea, hay una cosa que debería preocuparle a toda persona, digamos, disidente o escéptica del sistema actual, que es o sea, Nietzsche todavía se estudia en la universidad. Nietzsche no está censurado, ¿sabes? Y es muy curioso, ¿no? Que tú digas, que tú veas algo hoy en día que no quede censurado, no quede de cierta manera, o censurado en el sentido de olvidado, problemático, o censurado de frente, como que no se habla de él porque. Sí, se le lleva a un lado porque es problemático para las narrativas de hoy en día, ¿no? La razón por la que yo veo que a Nietzsche todavía se le permite existir, a pesar de que pareciera que es el filósofo de la derecha y tal, y que de cierta manera, no de cierta manera, creo, bastante claro que fue una gran inspiración de Hitler, el nacionalsocialismo y todo eso. O sea, ¿cómo es que alguien que está tan, digamos, fuertemente ligado a algo que es tan antagonista, o sea, que es el ¿cómo se dice? El oponente que el sistema actual le gusta, uno de los oponentes que el sistema actual demoniza más, ¿no? Toda esta cuestión de Hitler y demás. ¿Cómo es que entonces una de sus grandes influencias, si se le permite seguir teniendo influencia hoy en día, ¿no? Seguir siendo enseñado, seguir siendo alabado, pues, de cierta manera. Y la razón que yo veo es que Nietzsche era progresista. progresista y bueno, o sea, su anticristianismo supongo que también le da un pase gratis en el sistema hoy en día, ¿no? Era Más allá. progenesia, pro aborto. Sí, y no, pero más allá de eso, ¿no? Porque esas son como posiciones políticas muy específicas que, o sea, X puede tenerlas como no puede tenerlas, porque tú puedes haber, o sea, qué sé yo, puedes conseguir alguna cita que Hitler también era, obviamente era progenesia y qué sé yo, pro aborto, y no por eso el sistema lo aprecia, ¿no? O sea, cuando yo digo progresista es que para mí un progresista es alguien que, más allá de tener una agenda específica política, qué sé yo, anti-Gamergate o lo que sea. un progresista para mí es alguien que cree que el humano está en un proceso constante de mejora y de superación y tal, y que siempre es una, sabes, como una ladera encumbrada que subir y tal, y transformarnos en que nuestro es siempre para ser mejor y siempre mejor y siempre mejor y siempre mejor. Y está justamente progresista, esta narrativa de que siempre estamos en progreso o deberíamos estar en progreso, que siempre la humanidad debería ir hacia, entre comillas, adelante, etcétera, etcétera. Y para mí, o sea, Nietzsche cae cuadrado perfecto en eso, ¿no? Todas estas ideologías que ponen al hombre como un no como un ser caído que, digamos, tiene que tratar de minimizar sus pérdidas de la caída, pues, de una forma, o sea, una visión conservadora del hombre, que es que éramos ser, digamos, cerca de la divinidad, cerca de Dios, y que caímos de gracia, y que ahora lo que nos toca es como estar en este estado de basura y tratar de cortar nuestras pérdidas, por decirlo de una manera, versus esta otra visión del hombre como un animal ascendente que siempre está, que va de hombre a Dios, ¿entiendes? Entonces, para mí, las personas que tienen este tipo, que caen en el segundo campo, que Nietzsche lo hace, son progresistas. Y, o sea, ¿qué mayor compatibilidad con Nietzsche hoy en día que, o sea, y la voluntad de poder y todo eso, que alguien que decida que no es lo que su cuerpo biológico le determina, la forma de su cuerpo biológico le determina, y él es lo que su voluntad decide, con la voluntad y su mente decide qué es lo que es. Eso es un concepto, estoy hablando de la gente transgénero y transracial, todos los trans que hay hoy en día, pues ese es un concepto, son gente totalmente nichianas, ¿no? Están tratando con su voluntad de poder, están tratando de superar las limitaciones de su mundo y su forma biológica y física para, digamos, elevarse a una cosa que a la dictada por su voluntad. ¿Qué mayor cosa nietzscheana y que a la vez que mayor cosa progresista que esa hay hoy en día? Y por ese tipo de cosas es que a Nietzsche se le permite vivir, porque esa lucha de el will to power, todo eso, pues lo vemos, es un individualismo cochino, y lo vemos hoy en día, vemos la consecuencia actual de eso ahorita, ¿no? Por eso es mi aversión un tanto a Nietzsche, más allá de que sus críticas, porque ya una vez cuando te das cuenta de que sus críticas al cristianismo son críticas al protestantismo, es como que, ah, sí, whatever, lo que sea. Ya entendí que como buen alemán, como buen europeo del norte, nada más crees que tu aldea es el mundo entero, y que ya, pues. Entonces, y solo existe Calvino. Sí, que solo existe Calvino, solo existe Lutero, eso, porque es obvio al leer a Nietzsche, que sus críticas son bastante válidas al protestantismo, pero algo como el catolicismo o los ortodoxos, ya es como, ya no sé de qué me estás hablando aquí, señor, entonces bueno, yo le doy la palabra a alguien más. Ah, me encontré la cita. Que de hecho hasta Chesterton la menciona cuando critica a Nietzsche, porque Chesterton criticó bastante severamente a Nietzsche. Y dice, es una cita de Ricardo III de Shakespeare, que dice que la conciencia es una palabra para uso de los cobardes, inventada en principio para sujetar a los fuertes. El ímpetu de nuestros brazos sea nuestra conciencia, nuestras espadas la ley. O sea, ya... Shakespeare ya lo había, o sea, lo que les decía, el mismo pensamiento y lo resumido, mejor resumido que lo que hizo Nietzsche, ya lo había hecho Shakespeare, pero Ricardo estaba loco. Sí, era un personaje de hable. Sí, o sea, la diferencia, es lo que interesante de mí se me hace de Nietzsche, que en otros tiempos hubiera sido, o sea, cualquier persona tendría la sabiduría para decir, no solo que está mal, simplemente está loco. O sea, sí, hay que tomar en cuenta de que pues Shakespeare era católico, pero pues estaba en Inglaterra. O sea, cómo fueron evolucionando o cambiando las cosas hasta el punto de que, ok, en la época de Shakespeare, eso hubiera sido entendido tanto por católicos como protestantes, de que pues esta persona está pues completamente zafada, o sea, no está ubicada, no sabe lo que está hablando. En cualquier tipo de, en otro contexto, pues Nietzsche no hubiera tenido la, digamos, envergadura que tiene hoy en día. Pero avanzamos un poquito más al siglo XIX, principios del XX, y Nietzsche es esta figura central, se podría decir, intelectualmente hablando, pues cuando este tipo, inclusive existen críticas que pues ni siquiera se puede decir que lo que él hacía era filosofía. O sea, era simplemente pues sacar sus ideas, y pero no las sistematizaba de una manera argumentativa. Es a mí lo que se me hace interesante de Nietzsche, y pues a mí lo que me gustaría poder hacer pues ir tomando ciertos puntos del pensamiento de Nietzsche. Por ejemplo, ahorita, pues de que ya estamos entrados en el tema, hablar de lo que sería, por ejemplo, a ver, ¿qué idea podemos hablar de Nietzsche en específico? Las principales es, Dios está muerto, la fuerza es, o sea, nuestra voluntad es la, o sea, es la fuerza. Uh-huh. O la fuerza de la voluntad. Y pues la anarquía, porque, bueno, pero anarquía no como lo entendemos hoy en día, sino como se entendía en aquel momento, el movimiento anárquico, que por ejemplo, anarquistas fueron los que mataron al archiduque este de, para empezar la primera guerra. Sí, adelante. Sí. Mira, es lo que pasa es que hablar de Nietzsche, así como él mismo no tiene, como dijiste, no tiene un sistema, sino es, o sea, Nietzsche de cierta manera tradujo la filosofía a un refranero, cosa que es bien, de nuevo, bien grosera en sí misma, ¿no? Y es bastante curioso que, por eso digo que es curioso que un pensador así tenga tanta, se le permita, tanta influencia, tanto poder, incluso hoy en día. O sea, es curioso, ¿no? Porque él tiene que tener un mensaje que resuene con el sistema para que el sistema lo permita, porque, o sea, Nietzsche no es una lectura prohibida, señores, o sea, incluso en el propio Estados Unidos tú puedes leer Nietzsche en público, lo puedes llevar a tu empresa y nadie va a pensar mal de ti, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que, sé yo, que llevar Mein Kampf o algo así, o incluso Marx, si tú en Estados Unidos tienes un libro de Marx en tu escritorio, una cosa así, la gente va a levantar, ¿sabes?, sus cejas y demás, y te va a mirar raro, ¿no? Quizás no pierdas el trabajo ni te pase nada estrafalariamente malo, pero Nietzsche quedaría completamente fuera del radar de la gente. Incluso la gente que lo reconozca quedará así como que, ah, sí, el tipo que dijo que Dios está muerto y tal, jajaja, ja, ja, no entiendo qué quiere decir eso. Hay gente que dice que hay ese, que dicen que es muy malentendido eso que dice de Nietzsche. Dicen que cuando menciona eso Nietzsche es más un lamento que una celebración de que Dios, pues, está muerto. Es lo que dice Peterson, pero no sé si sea cierto eso, porque cuando lo menciona dice, Dios, para que el hombre pueda ser libre, no puedo, o sea, la idea lleva primero, antes de eso lleva la connotación de que el hombre no puede ser libre si hay un Dios, porque si hay un Dios, Dios va a imponerse sobre el hombre y el hombre no puede, o sea, rechazar a Dios, que la única forma que un hombre pueda ser libre es que Dios esté muerto. Bueno, ahí yo sí comparto de que Nietzsche estaba diagnosticando, no celebrando, él estaba diagnosticando cosas que había en la sociedad, más allá de que le gustaran o no, pero yo sí, o sea, leyéndolo no veo, o sea, sí veo eso, veo que es una zona, igual que de cierta manera los posmodernos, o sea, la gente le echa mucha mierda al posmodernismo y a los posmodernos, pero los posmodernos, en su gran mayoría están diagnosticando los problemas de, digamos, ciertas contradicciones del capitalismo, el tardío, o de no usándose esa expresión que yo, entiende lo que uno quiere decir cuando uno dice capitalismo tardío, ¿no? Pero este capitalismo postindustrial, están como haciendo críticas, diagnosticando eso al respecto, ¿no? Tiene sus problemas y demás, pero la gente les echa mucha caca, innecesariamente, igual a Nietzsche, se le echa mucha mierda, por sus sentencias. Yo sí creo que él estaba diagnosticando. Y de cierta manera sí creo que se estaba lamentando, pero lo que pasa es que tiene, a ver, habría como dos modalidades, ¿no? O sea, estaría como que Dios, como el Dios judío, que él considera más bien el diablo. O sea, y en ese sentido, esta es otra cosa bien curiosa que Nietzsche le presenta una crítica al cristianismo que es como gnóstica, ¿no? Que usa como el principio de inversión gnóstico de... Porque los gnósticos invierten las cosas, ¿no? Dios es el demiurgo y Satanás en verdad es el tipo que nos venía a liberar para darnos la ciencia y el conocimiento y bla, bla, bla, bla. Nietzsche hace algo, pues, a todas luces similar. Entonces, pareciera que la crítica de Nietzsche al cristianismo es una crítica gnóstica y, por ende, o sea, es como una crítica, de cierta manera, también cristiana desde el cristianismo al cristianismo. Es curioso. Bueno, a lo que voy es que Nietzsche tiene otra frase que es que para que el hombre vuelva a creer, Dios tiene que morir. Y él lo que quiere decir con eso es que o sea, que el Dios del cristianismo que teníamos, digamos, pretendió darnos todas las respuestas, ¿no? De que ya esto es lo último Entonces ya el hombre dejó de buscar, entonces ya no es necesario que el hombre busque ni crea, o sea, que tenga fe, perdón, no que crea, sino que, exacto, que tenga fe, que crea, sino que con el cristianismo como que ya todo está resuelto, todo está dado, ya no hay que, el hombre no tiene ningún proceso de búsqueda más, no hay búsqueda interna, no hay búsqueda espiritual, etcétera, etcétera, porque ya está, ya tenemos a Dios, ya tenemos lo que él dijo, tenemos los mandamientos, etcétera, etcétera, ya no hay más nada que hacer, entonces el hombre ya... ¿Sabes? Ya no hay una búsqueda por Dios. Entonces, eso más bien sería algo que haría un judío, ¿no? O sea, con que siga los mandamientos y las cosas a cabalidad, estoy bien. Claro, por eso estoy diciendo que esas críticas de Nietzsche al cristianismo eran críticas al protestantismo, porque es el protestantismo el que reduce el cristianismo a un seguimiento autista de lo que diga la Biblia, ¿no? Cuando en verdad hay un montón todavía de búsquedas de experiencias místicas espirituales dentro del catolicismo y la ortodoxia. Entonces, por eso digo, o sea, eso es lo que quería decir, que como que, bueno, sí, o sea, si toda tu experiencia, que, o sea, lo triste, o sea, yo entiendo que las sociedades anglosajonas, entiendo el atractivo de las sociedades anglosajonas a Nietzsche, porque las sociedades anglosajonas fueron, en gran parte, protestantes, o sea, el protestantismo es anglosajón, no que todos los anglosajones fueran protestantes, ¿no? Porque obviamente toda la parte de Austria, el sur de Alemania, etcétera, etcétera, siguieron siendo católicos, Francia, siguieron siendo católicos, pero este atractivo, esta obsesión con Nietzsche es justamente porque, bueno, los imperios dominantes desde hace un par de cientos de años han sido imperios anglosajones y han sido imperios protestantes, y entonces las críticas que hace Nietzsche al protestantismo pues son válidas de cierta manera, o sea, no son, no dijo huevadas por completo, no dijo 100% estupideces, ¿no? Son válidas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo fui criado como testigo de Jehová y sí puedo decir que testigos de Jehová tienen cero espiritualidad, cero nada, ¿no? Cero nada místico, no tienen nada de nada que no sea como que puro autismo bíblico, ¿no? De dedicar lo que diga en la Biblia, bla, bla, bla, bla, bla, y ya está. Pero... ¿El espíritu está en la sangre? Ya ni sé qué quiere decir eso, ¿no? Ya ni recuerdo qué es lo que... No, lo de la sangre, porque la sangre es sagrada y qué sé yo, huevadas de ellos que se inventaron, ¿no? Eso se lo sacaron... Ustedes ya no saben de teología, ¿no? ¿Cómo se dice? Resultados del protestantismo son el resultado de que dos tipos se pusieron a leer la Biblia y pensaron que la entendieron, ¿no? Pero como entonces, toda buena herejía. Como toda buena herejía. Sí, como toda buena herejía. Entonces, oye, nada, sí, es válido que tú hagas esa crítica al protestantismo de cierta manera, pero no hasta no al catolicismo y no a los ortodoxos, ¿no? Entonces es una cosa bien curiosa. Ya se me más o menos se me olvidó lo que iba, ¿no? Ah, bueno, estaba hablando esto de lo que para que el hombre vuelva a creer Dios tiene que morir. Entonces, pero de nuevo ahí se ve un concepto progresista, de nuevo, es como el como si el telos del hombre fuera siempre el progreso, como siempre buscar, siempre avanzar, ¿no? Como si esa fuera la finalidad de siempre superar, siempre estar en la búsqueda, siempre... Creo que tenemos que hacer aquí un énfasis, o sea, porque, ok, de cierta manera puedo entender, o sea, el hombre siempre está avanzando hacia algo, o sea, estamos en un... No somos un... Por la realidad en la que vivimos, o sea, estamos en cambio constante, o sea... No somos los mismos que fuimos ayer, y especialmente si nos vamos a nuestra cultura, o sea, la cultura de México no es la misma hoy que la que fue hace 100 años. Entonces, ciertamente estamos avanzando hacia algo, y también el cristianismo es, digamos, radical en ese sentido, que rompe con muchas de las culturas paganas, en las que ya no es una forma circular de ver el tiempo, o sea, de que todo va a retornar hacia lo mismo y vamos a volver a empezar la historia o el mundo de nuevo, o sea, el cristianismo tiene un fin último en el que pues vamos a pues en el que tenemos prometido la vida eterna, y es a lo que estamos avanzando. Sí, hay un principio y un escatón. Sí, exactamente. Entonces, a lo que yo me temo con esto es de que también se puede malinterpretarle que pues también el cristianismo, si lo agarras así, también es progresista, porque estamos progresando de cierta manera, para no perfeccionarnos, pero para hacer, para alcanzar pues esa gloria. Pues que el progresismo es una herejía, es parte de la herejía del modernismo. Entonces sí, el progresismo viene del cristianismo, sí, o sea, ciertamente. Que de nuevo sale del cristianismo, que bajo esa óptica sí, te podría decir que técnicamente sería progresista, pero la diferencia entre, digamos, el progresismo y el cristianismo, por poner una manera, es que el cristianismo no busca que el escatón esté en la tierra. Para el cristianismo el escatón es fuera del alcance de los humanos, y simplemente, lo que digo, nosotros tratamos de recortar nuestras pérdidas aquí para en el más allá alcanzar el escatón. Ya, en cambio el progresismo trata de traer el escatón a la tierra, ¿entiendes? Trata de ¿cómo es la frase esta famosa? Inmanentizar escatón, traerlo a la tierra, básicamente. Esa sería la diferencia, ¿no? Es la diferencia de las herejías de todas las herejías al catolicismo. Las herejías tienen algo de verdad, sí, un pedacito, pero son menores al catolicismo. El catolicismo es mucho más allá, o sea, no se concentra en ese pedacito. Correcto. Entonces, eso sería lo que yo te diría a tu buena argumentación, Paul. De que sí, o sea, digamos, se podría decir que comparado con otras religiones un poco más cíclicas, o nociones más históricas cíclicas del tiempo, el cristianismo, al tener un alfa y un omega, pareciera que da la impresión de que estamos avanzando, pero no es la humanidad la que está avanzando, ¿entiendes? O sea, no es el cristianismo no te dice como que para alcanzar el escatón en la tierra tienes que hacer esto y esto y esto, sino que te dice, mira, tú eres un ser caído y no hagas estas cosas y trata de hacer estas cosas para reencontrarte con la gracia de Dios, y luego al final pasa, o sea, como que estar con él en su gloria cuando pases de la tierra, ¿ya? En cambio, una herejía, digamos, del tipo progresista, tipo el marxismo, te diría que no, que, o sea, que hay que traer como que el cielo a la tierra. Y el cielo a la tierra va a venir con la revolución del proletariado. O el cielo a la tierra va a venir cuando todos seamos iguales, y los gays puedan casarse y todos tengamos los mismos derechos. Ahí va a ser el paraíso en la tierra, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia. Y, yo repito, yo no sé qué diría. O sea, veo muy difícil que Nietzsche pueda condenar a alguien transgénero, a alguien que desea transformarse, superar sus limitaciones, lo puede hacer de manera muy fácil, como lo hace JF o Mike Enoch, ya que estamos entrando ahí. O sea, para ellos, y esto va a otra crítica de Nietzsche, pero pues primero la tengo que formular. JF, si no saben quién es JF, es Jean-François Garepi, que es un youtubero muy ahorita popular en dentro de los círculos del alt right y el nacionalismo blanco en Estados Unidos. Y Mike Enoch es uno de los Mike Enoch. Sí, es si no saben quién es, pues es el host del Daily Choa en The Right Stuff. Ya no existe esa cosa, ahora se llama Tedious. Sí, güey, es autismo, güey. Pero bueno, el caso es de que para ellos, y esta es gente que, digamos, especialmente en el caso de Jeff, de Jean-François, ese güey, Garepi. Jean-François, bla, bla, bla, sí, güey, tú. Rana Garepi. Oui, mon ami, je m'appelle Jean-François. Como ellos lo justificarían, y esto es completamente relativista, es de que tu reacción contra este tipo de comportamientos y de gente viene completamente. Para ellos, la moral, güey, es básicamente una reacción de disgusto y de asco contra ese tipo de comportamientos. Entonces, Uno está en contra de los homosexuales porque te dan asco, y pues claro que hay un montón de justificaciones, de que, bueno, okay, te dan asco los homosexuales porque pues son un vector de enfermedades, socavan la cohesión social dentro de los grupos, y pues también contra el asesinato, el abuso contra las mujeres y los menores, o sea, vienen de una reacción enfermiza, por así decirlo, contra ese tipo de comportamientos que ha sido una evolución natural del ser humano durante miles y miles y miles de años, que hemos estado compartiendo como un animal social. Entonces ellos, Nietzsche probablemente no lo haría exactamente de la misma manera, porque la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada, todavía no existían ciertas teorías que ahorita estoy mencionando, pero iría algo parecido, sí, porque estoy seguro de que Nietzsche probablemente estaría en contra de los transexuales y de todo lo que está viendo ahorita, pero su única crítica sería básicamente lo mismo: esto es algo que me disgusta. Es una crítica estética, ¿no? Estética, sí, y completamente subjetiva, o sea, basada en esta crítica que ahora va a Nietzsche, de que para él, Nietzsche, él ve la moralidad como un obstáculo, por así decirlo, la moralidad de su época, la moralidad cristiana. Y para él el superhombre era esa persona que iba a romper con esa moralidad del último hombre, y iba a ir a crear su propio sistema de valores, pues para poder avanzarse él y poder tener la actualización y todo ese tipo de cuestiones que ahora tenemos. Y es probablemente es como él justificaría todo este tipo de cosas, para poder decir está mal de que los homosexuales se casen y puedan formar una familia y adoptar niños, o está mal los pedófilos, de que pues una persona mayor se meta con un menor. O sea, es la manera en la que lo podría el tratar de justificar. El problema que yo veo con ese tipo de argumentaciones, que es completamente circular y autorreferencial, porque tu única referencia para eso es tú mismo, al fin y al cabo. O sea, básicamente es tu opinión, al fin y al cabo. O sea, si estás en contra y tú ves que está mal el de que un homosexual ¿cómo se dice? Seduciendo a un menor, porque así es como se reproducen los homosexuales. Lo único que tú puedes hacer para ofrecer una crítica y estar en contra de eso y combatirlo es decir, es mi opinión. No me gusta. Que lo que tú estás haciendo está mal. Obviamente el homosexual va a decir, pues es mi opinión, que pues a mí me gusta hacer esto y pues tú te vas mucho a chingar a tu madre. Porque no tienes una manera de decirme eso más que por las leyes que pueden existir en aquel momento. Pero, o sea, es en la encrucijada que estamos con Nietzsche. O sea, ¿cómo puedes justificar tú mismo? O sea, ya volviéndote el superhombre. ¿En qué momento te vuelves el superhombre? ¿Cómo determinas que eres el superhombre? Y es una también de las cosas que también se enfrenta Dostoyevsky, en Crimen y el Castigo, que les recomiendo a todos que lean esa novela. No lleva a nada bueno, porque te lleva a cierto tipo de pensamientos de que, ok, pues si todos los grandes personajes de la historia tuvieron que, bueno, no todos, pero muchos tuvieron que hacer cosas atroces, como Napoleón, Julio César, Gengis Khan, etcétera, etcétera, pues para poder subir el escalón y pues ellos ser el mandamás en su momento. Entonces, si ellos lo pudieron ser, ¿por qué tú no? Es a lo que se me hace que en cierto sentido va Nietzsche. Bueno, es otra vez una falacia casi que monista, de que, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque A ver, déjame tratar de organizar mis pensamientos un poco. Sé que dije un montón de cosas, sí, y perdón que les haya aventado tanto de un momento. No, pero o sea, lo que quiero decir es que, o sea, porque al final, una de las consecuencias de, digamos, tomar a los discursos o lo que dicen de la inversión de los valores y de la moralidad siendo básicamente una invención para sujetar a los fuertes y demás, para hacerles un nerf, para hacerles un nerf a los fuertes y demás, si todo eso es absolutamente verdad, pues al final te quedas como, o sea, lo que pasa es que tú ves lo que dijiste, ¿no? De tienes a estos, los Julio César, los Genghis Khan, estos grandes hombres que se pasaron, digamos, varias cosas de la moralidad o las reglas convencionales y se las pasaron por... Ah, espérame que te vuelva a interrumpir, Tercio. O sea, no, ni siquiera nos tenemos que ir con esos personajes. O sea, lo puedes ver, por ejemplo, con tu político local, o ciertos, empresarios. Es que eso es a lo que voy, ¿no? Son como que las dos caras de la misma moneda. O sea, tú podrías decir como que, mira, Julio César, qué gran hombre y tal. ¿Y por qué fue grande? Porque cruzó el Rubicón, ¿no? Y porque impuso su voluntad. Porque impuso su voluntad y tal. Bueno, pero también el ladrón, el ratero de la esquina impone su voluntad, ¿no? El ratero entonces es un superhombre, entonces obviamente, o sea, Nietzsche no quería decir... ¿El Chapo impuso su voluntad? Exacto. Claro, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Que por cada Julio César pareciera que salen dos Chapos y un ratero de la esquina, ¿no? A pesar de que Nietzsche obviamente no estaba pensando en el ratero de la esquina como el superhombre que imponía su voluntad, a pesar de que él estuviera pensando en eso o quisiera o no, es una conclusión válida o hasta lógica necesaria de lo que él está diciendo. O sea, tú me estás diciendo que la moralidad es un invento para sujetar a los fuertes, pues entonces el ratero me dirá, tú inventaste la propiedad privada de lo que sea que tú me estás diciendo de que esto es tuyo para evitar que yo lo tome, porque yo sí tengo la voluntad de tomarlo de ti, ¿no? Sí, entonces es como, bueno, no puede ser... No puede ser, ¿entiendes? O sea, no puede ser, o sea, no puede ser un principio de guía absoluto, no puede ser el principio de guía de que no, que el hombre, entonces el ser humano se debe transformar en el superhombre, porque al final entonces terminaríamos tipo una guerra de todos contra todos, ¿no? Porque la civilización justamente sale de cierta cooperación y respeto mutuo y de que todos concordamos en estas reglas. Y que vamos a tratar de no romperlas y tal. Y de vez en cuando sí es necesario romper algunas cosas, algunas dictámenes o tradiciones, porque tampoco podemos pretender de que cualquier invento, cualquier leyecilla o invento moral de alguien, lo que sea, entonces es ipso facto válido porque le puso la etiqueta de moral o de ley o lo que sea, ¿no? A lo que voy es que lo importante es tener el matizar o entender el matiz de que a veces sí es necesario romper ciertas leyes y ver ciertas guías morales que quizás no estén anticuados o quizás el pago por romperlas en el momento sea mejor o mayor. Okay, estoy hablando en términos muy abstractos, pero creo que a ver si se entiende la idea. Pero no puede ser una regla general porque entonces es lo que se reduce a que el ratero es igual a Julio César y no puede ser. No puede ser porque Nietzsche no dijo eso, o sea, no quiso decir eso a pesar de que es una conclusión de lo que dijo, pero él no lo quiso decir y porque a todas luces no tiene ningún sentido. Entonces ese es el problema con Nietzsche. El problema con Nietzsche es que, de nuevo, es un alemán, es un europeo del norte, es muy de cierta manera... inconscientemente egalitario y populista. Entonces él quiere que estas ideas se apliquen a todos, como pensando de que deberían ser reglas generales aplicables a cualquiera, cuando no. O sea, incluso la moralidad esclavo maestro, pues hay un lugar para los maestros y hay un lugar para esclavos. No todos pueden ser maestros y no todos pueden ser esclavos. No, y para saber liderar, pues tienes que saber recibir órdenes. O sea, no. Hay ciertos tipos de, digamos, sí te entiendo de que, o sea, no, las cosas no son tan simples, y a lo mejor yo lo simplifiqué demasiado, pero ya yéndome más en concreto, o sea, a lo mejor aquí ya nos estamos viendo a un problema. Es que eso pasa con cuando esa filosofía te deja llegar al absurdo, a ese absurdo. Ese es el problema exactamente de Nietzsche, como dijo Tercio. Sí, llega a ser un absurdo, pero, o sea, yo lo que y te lo permite claramente, ese es el problema. O sea, no que llegues al absurdo, o sea, el absurdo se puede llegar en cualquier cosa, No. pero que la moralidad, o sea, que la conclusión lógica sea el absurdo, o sea, ese es el problema. Sí, pero, o sea, Exactamente. la crítica de Nietzsche, esta moralidad, es de que esto lo vemos mucho, todo el tiempo, y es algo que a mí me perturba mucho en lo personal y porque, pues, en algún momento Nietzsche me llamó mucho la atención. Es de que, y aquí estamos viendo el problema filosófico de por la naturaleza de la maldad. De que por qué le pasan cosas malas a la gente buena, o por qué aparentemente la gente que hace cosas malas, parece que les va bien en la vida. O sea, porque supuestamente estos preceptos morales que tenemos, y lo vemos hoy en día mucho, parece que mucho de la gente más poderosa y más influyente de hoy en día rompe todo el tiempo, leyes de los seres humanos y leyes contra la moral y contra todo, o sea, contra todo, y siguen estando bien, y parece que, o sea, duermen sin ningún problema todas las noches. O sea, ¿de qué sirve la moral si a esta gente no les va a pasar nada y aparentemente, pues, rompiendo estas leyes y todos estos preceptos morales, pues parece que sales adelante en la vida? O sea, y a mí se me hace que es algo en lo que pone el dedo en la llaga Nietzsche. O sea, de que nos pone a que veamos el abismo, por así decirlo. Ah, Pero sí, es pero un la. pensamiento. Todo el Adelante, rato. perdón, perdón. Sí, pero, o sea, otra vez lo que tiene razón, la ¡Oh! falta de teología de. Lo que te dijo quién. ¡No! 43, 40. 43, ok. Lo que dijo Tercio. 43, 40, más o menos. Volvemos en el 44, 10. Okay. Lo que dijo Tercio tenía razón, que, o sea, le falta la teología de entender que nosotros cristianos entendemos perfectamente eso. ¿Por qué le pasan cosas malas a los buenos? Pues porque este mundo le pertenece al príncipe de este mundo, por ahora. ¿Y por qué hay azar? ¿Por qué hay cosas al azar también? O sea, no todo está determinado. O sea, Dios no es una maquinita de los deseos de que ay, le rezas a Dios y todo te va a salir bien y todo eso, de como si no hubieran primero influencias, digamos, inteligencias malignas en el mundo. Tratando de fregarte, y segundo, simplemente azar, ¿no? Literalmente mala leche. No, pues, o sea, es que hay males naturales y males supernaturales. Y los Claro, males males naturales, o sea, naturales, te correcto, cae correcto. un terremoto y se te cae tu casa encima. Claro, mala leche, ¿no? Pero entonces, o sea, a lo que voy es que ese pensamiento no, o sea, no te estoy lanzando un insulto, Paul. O sea, estoy diciendo de ese tipo de pensamiento de la gente Yo mala estoy siendo hace el abogado cosas. del diablo, por así decirlo. Ah, ya. Bueno, ese tipo de pensamiento de que, pero es que la gente mala hace cosas. Mira, la gente mala hacen cosas malas y duermen bien. O sea, tú no lo sabes. Y eso es un pensamiento muy de borrego, muy de plebeyo. Por eso dije aparentemente. Sí. Claro, sí, o sea, es un pensamiento muy de plebeyo, ver las apariencias de la clase alta de los poderosos y psicologizar de que ay, deben ser tan felices, deben ser tan, tan, tan, deben dormir tan bien, deben tener tanto poder. Esos son deseos de muy plebeyos, muy, muy básicos, de gente básica, de gente sin poder, o sea, básicamente. Me recuerda un poco a una cosa que decía Goethe, de que era Goethe, creo que sí, que la felicidad era para los plebeyos, ¿no? Porque la felicidad, o sea, como que la gente rica y poderosa, no andaba considerando su felicidad o la meta para ellos de ser su felicidad, sino que la felicidad es esta cosa como que esta ilusión que tienen la gente pobre, los plebeyos, la gente sin poder, sobre cómo debe ser rico, cómo debe ser poderoso, ¿no? O sea, entonces me recuerda mucho eso, ¿no? Que es como alguien que no tiene poder fantaseando, psicologizando los estados de la gente poderosa, de la élite, y pensando que lo que me limita es la moralidad y tal. Si yo fuera un tipo inmoral, seguro surgiría en la vida y me iría bien y no habría consecuencias. No lo sabes. O sea, yo te puedo decir, sí lo sabes. O sea, sí lo sabes. Te lo han advertido desde Platón. Te lo han advertido desde Platón. Lidia con esta misma pregunta hace 2500 años, 3000 años, ¿ok? Y es lo que dijo Cavernario hace al principio del programa. Nietzsche no inventó nada nuevo, revolucionario, desde cero todo, ¿no? Ya le había planteado cosas que los antiguos se habían planteado, que gente muy inteligente del pasado se habían planteado y que las conclusiones del sistema de Nietzsche ya se habían visto y que son las que dije, que bueno, sí, tienes a Julio César, pero la otra cara de la moneda de Julio César es el ratero de la esquina. Y sí, tienes esta cuestión de la gente que piensa de que rompiendo, que siendo inmoral y todo eso se avanza y no hay ninguna consecuencia. Y Platón ya te respondió, te dijo que sí, básicamente se te muere el alma, ¿ya? Y esto no lo dijo un filósofo, esto no lo dijo un teólogo cristiano, moralidad esclava, nada, lo dijo el señor Platón, ¿ok? El héroe filosófico. El padre de la filosofía. El puto papá de la filosofía te lo dijo, ¿ok? Sacó esa consecuencia. Es uno de los primeritos diálogos de Platón, no me acuerdo el nombre ahorita, pero está ahí. Él hace esa misma pregunta. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay que sin querer sonar un pedante, pero hay que leer más, hay que darse cuenta, pues. Nada, o sea, no sé qué más decir sobre Nietzsche, porque creo que ya hemos dicho bastante, no sé si todo, ¿no? Porque, no sé, no hemos hablado de Zaratustra, no hemos hablado, he dicho que Nietzsche tiene buenos diagnósticos de varias cosas, o sea, no se equivocó en todo. Por ejemplo, pienso que El Último Hombre, me parece que su descripción del Último Hombre es bastante acertada con... vemos ese fenómeno hoy en día, ¿no? No sé si quieran hablar de eso un poco. Pues sí, ya podemos hablar de los aciertos, por así decirlo, de Nietzsche. O sea, de que no todo sea, por así decirlo, una escatología contra Nietzsche. Pero sí, o sea, podemos hablar del Último Hombre, y de ciertos aciertos que tuvo Nietzsche. No sé si tú quieras hablar del Último Hombre. ¿A qué se refiere Nietzsche con eso? Cagario, no sé si tengas algo que decir antes de yo lanzarme otra. Sí. Lo más que está, o sea, que cuando te interrumpí, Paul, de que había sido, o sea, que el análisis ese de Nietzsche de que Dios está muerto y las consecuencias de que Dios esté muerto iban a ser horribles. Que es un análisis inmediato que hace Peterson. En eso sí tiene razón, o sea, las consecuencias de una sociedad en la que Dios está muerto, no, o sea... Que estás sacando, trabajas en una cárcel o algo que... No, tiene unos renos en su casa, ya llegó Santo Claus. Ya. Sancho Claus ya llegó. Los perros, hay bastantes perros y hacen ruido. Y no puedo evitar que los perros hagan... Tírales unos chingazos y con eso ya se quita. Acuérdate que tú me dijiste que si mordías un perro era la manera de imponerte como macho alfa. Muérdelo. Así es. Ya los he mordido lo suficiente. Más. Esto está bien, bien rara esta conversación. Sí, o sea, bueno, volviendo al tema. Pues el Último Hombre. A ver si te puedes aventar otro speech, Tercio. Bueno, nada, digamos, Nietzsche tiene buenas advertencias y críticas contra la adoración de la debilidad, que de cierta manera del no tener ningún tipo de pasión ni de voluntad propia y simplemente ser un esclavo así como puro, por decirlo así, o sea, un esclavo total, ¿ya? Porque, es algo... No quiero meter vainas místicas del y tal, pero trayendo el concepto del yin y yang. no del yin y yang, sino de matices, ¿no? O sea, de que, digamos, quitando una categoría así platónica, qué sé yo, un maestro platónico, un maestro perfecto y un esclavo perfecto, probablemente no exista, ¿no? En la humanidad. Entonces, todo esclavo tiene algo de maestro y todo maestro tiene algo de esclavo, etcétera, etcétera. Entonces, pero el último hombre es como esta caracterización de la adoración a la debilidad, ¿no? De la debilidad más paupérrima, asquerosa. Y hay bastante eso hoy en día, o sea, parte de la herejía cristiana que estamos viviendo hoy en día, es esta adoración, sin medida, sin templanza con otras virtudes a la debilidad, ¿no? Porque, o sea, el cristianismo tiene un lugar para los débiles, ¿no? Tiene, y quizás en eso es un poco, entre comillas, revolucionario, o lo que sea, que es como que le da valor al ser humano, a la debilidad, pues, del ser humano, porque todos somos vulnerables, todos los seres humanos hemos sido y somos vulnerables. Y el cristianismo le da un lugar especial para eso, ¿no? En ese sentido, quizás por eso Nietzsche tiene esas críticas tan duras al cristianismo, porque sí pareciera que hay un lugar muy especial al sacrificio y a la pobreza y a todo esto, que sí, esos elementos sí están en el cristianismo, pero están templados, con las demás partes de la virtud, que ese es el problema, pues. Que la herejía de hoy en día es que no estamos como desbocados con la alabanza hacia la debilidad, hacia lo roto, hacia lo destruido, hacia la y se adora no buscando que se supere, ¿entiendes? Que se mejore, como que vamos a tratar de solventar esta debilidad o lo que sea, sino es así como, no, no, no, eres perfecto así como estás, ¿ya? Y Jesucristo murió sacrificado, ¿no? Pero él no era débil, o sea, más bien fue un acto de fortaleza por un montón de razones. Entre ellas, por ejemplo, que venció a la muerte, se sobrevino, o sea, se sobrepuso humillaciones, etcétera, etcétera. O sea, él no era, y Cristo durante su vida no llevó una vida de debilidad, sino una vida bastante activa y bastante fuerte, que fue esa misma fortaleza la que lo llevó a que lo mataran, ¿no? Pero ese sacrificio no es un acto de debilidad, igual que un padre sacrificándose por su hijo no es un acto de debilidad, que es una ese es justamente pensar lo contrario es uno de los problemas de Lycos, de las filosofías de Nietzsche o de tipo Ayn Rand, que está bastante involucrada por perdón, influenciada por Nietzsche, ¿no? Te llevan ese tipo de pensar de que si no estás siendo egoísta todo el tiempo, estás siendo débil. Pero no es así. Pero bueno, volviendo al tema, que de nuevo me voy mucho Sí, por las pero ramas, bueno, claro que carajo. solo cuando se es fuerte se puede sacrificarse. O te Exactamente, sacrificas correcto. cuando eres fuerte. Cuando no, no es Exactamente. sacrificio. Correcto, no es sacrificio, sino que no tenías opción. Es lo mismo como, qué sé yo, que decirte que te niegas a hablar un idioma cuando no lo hablas, ¿no? Solamente te puedes negar a hablar un idioma cuando ya lo dominas. O sea, me niego a hablar Sí, francés, no y hablo es el francés, no, no, malentendido. no tengo opción. Es el malentendimiento de la virtud cristiana del sacrificio. O sea, el sacrificio es para los fuertes y los y Correcto. se, no para los débiles. Correcto. Solo que es por eso que los curas deben ser hombres y todo eso, porque se está ofreciendo un sacrificio, es un acto varonil, porque somos los varones los que nos sacrificamos. Nos sacrificamos por nuestras familias, por nuestras mujeres, etcétera, etcétera. Porque se supone que somos los fuertes, por eso es el sexo débil. Pues las mujeres son muy difíciles, o sea, les cuesta mucho el sacrificio, ¿no? No que no lo hagan tampoco, pero, o sea, son los hombres los que están más dados al sacrificio por los demás, por la comunidad. O sea, ya, ven cómo vamos hablando de un montón de virtudes asociadas al sacrificio y al ser dado con otros, etcétera, etcétera, y el tener en cuenta a la comunidad y a otros, que de hecho son bastante buenos y deseables en dentro del movimiento. De la derecha, ¿no? No se Toda puede la tener sociedad, civil. sí, todas las Ajá, sociedades han adelante. existido y han tenido, o sea, se ha valorado el sacrificio. O sea, no puede ser que un soldado que dé su vida por su patria no sea visto como un héroe. Correcto. Correcto. Y entonces un héroe es alguien que se da, o sea, que sacrifica, justamente que se sacrifica él mismo en pos de los demás, ¿no? Entonces, de nuevo, falta esa templanza en esa lectura de Nietzsche, porque volviendo a un comentario que dijo Paul, pareciera que Nietzsche hace una lectura de la gente con poder muy de plebeyo, muy de alguien que no tiene poder y está como psicologizando y fantaseando sobre cómo debe ser tener poder, ¿no? Entonces debe ser así. Cuando es muy difícil encontrar que lo debe haber obviamente porque todo hay, pero es muy difícil encontrar una figura realmente fuerte y poderosa que te hable en esos términos tan egoístas, tan de lo hago porque yo, bla, bla, porque yo podía, porque yo quise, no sé qué cosa, y fue mi voluntad, sino te hablan en términos de ideales mayores, de más bien de que esta cuestión de, qué sé yo, de ser líder de este ejército, de ser líder de esta nación es una responsabilidad, es un sacrificio que estoy haciendo por la nación, lo que sea. Entonces, Incluso el tío Adolfo lo hacía. Claro, o sea, por supuesto. Sí, pero la crítica que haría esta gente es de cinismo total, o de, como lo diría este Mike Enoch, el nihilismo táctico. O sea, de sí, que sí, que esta gente simplemente no crea en esas cosas y que en realidad son completamente egoístas. O sea, nomás lo dicen porque saben que con eso van a poder obtener el poder y tienen que mantener las apariencias. Y no lo dudo que exista en alguno de nuestros líderes actuales. O sea, que nomás van con para donde va la corriente, o para, como decimos aquí popularmente en México, para donde se calienta la tortilla. Lo vemos una y otra vez los políticos. Pero bueno, otra cosa que quería introducir, ¿qué piensan ustedes de ese comentario que hizo Nietzsche respecto de que el último buen cristiano, el último cristiano murió en el Gólgota? Nada, un comentario muy nietzscheano. Sí, muy, muy nietzscheano. Muy nichano de que, qué sé yo, el Cristo tenía voluntad de poder y tal, y era un espíritu. Creo que nunca dice que Jesús era un gran hombre, ¿no? Pero creo que sí dice que era un espíritu libre. Nada, y los demás simplemente estamos siguiendo como esclavos a la voluntad de este maestro que era Jesús, ¿no? Muy nichano. No comments, es así como que, ok. Cool story, bro. Pues es que... O sea, sí tienes razón en que estamos tratando de emular al... Sí. Pero estamos tratando de emular al superhombre. Claro, exacto. Entonces es como, sí, bueno, ¿sabes? Yo no soy el superhombre y estoy tratando de imitar a Cristo en lo que puedo. Y de hecho el cristianismo es lo que busca que seamos superhombres. Porque lo que pide Cristo es que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero sin traerle el escatón a la tierra. Y sin esperar que tengamos éxito, porque no vamos a tener. Sin traer el proyecto de instrumentalización humana a la Tierra, como lo diría Evangelio. Así es, amigo. Así es, hay que traer el proyecto de instrumentalización, así es. Todos convertirnos en semen, así. Gendo, number one, nichano número uno. Sí, bueno, pues se me hace que aquí estamos llegando, pues digamos ya al cierre. O sea, yo lo que veo mucho... Es una crítica que se le hace mucho a Nietzsche. La forma en la que él se expresaba en sus escritos es altamente alegórica, difícil de interpretar, precisamente por lo metafórico que es su forma de expresarse. Y también lo vemos en varios escritores de aquella época, especialmente pues con los alemanes o allegados hacia la cultura alemana. Como el que escribió La Metamorfosis, Kafka, sí, que también tiene una forma, digamos, similar de expresarse. Sí, era judío. Creo que también Steiner, también una... Steiner. Inclusive, pues también, llegando a otra cosa, pues una de las grandes inspiraciones de Nietzsche fue Karl Marx, y muchas de las críticas que Marx hacía al cristianismo, pues las toma casi de lleno Nietzsche. No las, creo que también Marx también no las, digamos, sistematizó tanto. O sea, Marx, una de las críticas de Marx es de que él se la pasó criticando cosas. Y pues también hay que tomar en cuenta de que pues Marx venía de una influencia muy judía también, en su forma de concebir al mundo. Pero, o sea, eso es lo que vamos, el problema con Nietzsche. Es muy difícil de encapsularlo precisamente por la forma en la que se expresó en sus escritos, porque No, y es por eso que lo mencioné desde el principio, que tanto gente de la izquierda como de la derecha, que son diametralmente opuestos, por muy difícil ahora que sea, por lo difícil que pueda ser definir la izquierda y la derecha, lo vemos en sus temperamentos y en las cosas que buscan ambos, como hay este nexo de Nietzsche. Y es precisamente porque este tipo nunca fue claro en lo que escribió. O sea, era pensamiento tras pensamiento sin era como se dice en inglés, un stream of consciousness. O sea, nomás iba saliendo sin fin todas estas cosas que decía Nietzsche. Y precisamente porque nunca lo sistematizó, es difícil poder criticarlo. O sea, no es algo sencillo. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero o sea, a mí no me parece que Nietzsche no o sea, haya escrito todo tan alegóricamente que no se entiende lo que quiere decir. O quizás sí, porque la gente en verdad piensa que cuando él dijo que Dios está muerto, piensan que está diciendo que lo está celebrando. Y, o sea, hasta el día de hoy se sigue discutiendo eso, sí, y sí, han pasado más de 100 años, sí. O sea... Sí, entonces, o sea, culpa de él, pues, que lo escribió de una manera en que no quedó claro. O sea, yo soy de los que piensa que estaba diagnosticando, ¿no? Y me parece, o sea, yo cuando leí a Nietzsche y leo a Nietzsche, no salgo confundido, pero quizás eso es también un problema, quizás sí debería estar confundido, no lo sé. Pero bueno, no, yo quiero concluir, con que... nada, no sé, los filósofos alemanes son raros y no me gustan. No me gusta la filosofía alemana. Pensaba que al principio quería aprender alemán para leer a los filósofos alemanes en su idioma original y ahora estoy como que, ay, no. Fue una pérdida de tiempo porque no has aprendido alemán. Bueno, sí, no he terminado de consolidar mi alemán y tal, pero, o sea, la razón original por la que quería aprender alemán era esa, ¿no? Yo decía, wow, o sea, me creía todo el mito de la grandeza mental de la filosofía alemana, y luego leo filosofía alemana y es basura. Y bueno, será en otro episodio que explicaré, me meteré en esa sartén, ¿no? Porque la cuestión con la filosofía alemana es que la gente que los defensores, ¿no? Y los que les gusta la filosofía alemana es como un culto místico, ¿no? Entonces tienen unas cosas, o sea, hay mucho autismo alrededor, entonces la gente que te cita Hegel así de memoria y tal, y entonces tú te quedas como que what the fuck. como que no me acuerdo de eso y tal, pero parece mierda lo que me está citando y tal, pero bueno. Me quedo con que Nietzsche hizo una buena crítica a la adoración a la debilidad. Eso sí es un problema. No puedes estar celebrando así de una manera tan, o sea, como que debilidad cua debilidad, ¿no? No debilidad en el sentido, o sea, no entender o empatizar con la debilidad porque entiendes que al final no importa qué tan fuerte sea el ser humano, siempre tiene ciertas vulnerabilidades y somos todos vulnerables y tal, entonces por eso deberías tener en consideración a los débiles. No es eso, sino es como que lo que vemos, ¿no? De que hay verlo como una virtud. Sí, como que ver como si fuera una virtud, ¿no? O sea, como que eres una gorda asquerosa que no tiene voluntad, que lo que come papas fritas y tal y queso frito y no tienes ningún interés en mejorarte ni nada de eso. Ah, pero eres perfecta, eres perfecta como eres y tal. Eres un, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas sí no sirven, no sirven y las críticas que les hace Nick son muy puntuales y muy buenas y muy poderosas. A ese tipo de veneración a la debilidad, que no puede ser, ¿no? Pero lo que no puede ser tampoco es la veneración a la fuerza, porque la fuerza por sí misma tampoco es buena, y sobre todo la definición tan catastrófica a la que nos lleva el señor Nietzsche, ¿no? El bigotón. Entonces, bueno, yo lo dejo, ¿no? No sé, yo lo dejo hasta ahí. Los dejó completamente confabulados. Sí. Y bueno, nada. Pues sí. La filosofía alemana. ¿Hay algún filósofo alemán que puedas decir es rescatable? O sea, todos son rescatables en el sentido de que los lees y es chévere, puedes leerlos. Lo que pasa es que están como en un pedestal. Y lo importante es no ponerlos en un pedestal, ¿no? Porque, o sea, a ver, Hegel es muy bueno, a pesar de que a veces es medio ininteligible. Schopenhauer también es bastante bueno, leíble, o sea, pero no los pongan en un pedestal, ¿ok? O sea, son, no sirven muy bien, y la filosofía alemana, carajo, pero es que me voy a poner a hablar una hora más de los problemas. Sí, o sea, perdón. Parte de los problemas del mundo moderno vienen de la filosofía alemana porque cometieron un gran pecado, un gran error de... y también es por eso que Nietzsche también hace críticas, ¿no? Porque secularizaron el cristianismo, ¿no? Y al secularizar el cristianismo pierdes mucho, ¿no? En esa traducción. Y entonces te da esta sociedad hereje en el que tienes como que valores cristianos vueltos locos, pero no tienes a Dios como para templar la cosa, no tienes una teología seria como para templar la cosa. Y en parte de la razón por la que vivimos esto es porque los filósofos alemanes del siglo XIX, sobre todo, pasado, bueno, que no sé qué otros filósofos alemanes ahora, ¿no? O sea, la filosofía alemana es del siglo XIX, el siglo XX. Los del siglo XIX, pues los del idealismo, los de la ilustración, pasaron por este proceso de secularizar el cristianismo y nada, nos jodieron. Y se han inventado muchas ideas dañinas que hoy en día, como la idea de cultura, un montón de fundamentalismos locos que tenemos hoy en día que son muy problemáticos y vienen de allí, ¿no? Y bueno, nada, eso será para otro día. Tengo que tenerlos más frescos, tengo que tener cosas más puntuales que decir, ¿no? Pero en general ese es el problema con ellos. Y el problema con Nietzsche ya lo hablamos, y las cosas buenas de Nietzsche también lo hablamos. Y nada, ya yo estoy chévere, yo no me quedo con nada en el tintero. Ah, pues yo creo que yo estoy satisfecho con esta plática. Y pues sí, se me hace que en el siguiente episodio hablaremos de tus filósofos favoritos, los idealistas. ya para cuando tú quieras, mi estimado, porque se me hace que ahí tú vas a tomar completamente la batuta, porque yo me... La hora del autismo de Terce. Por supuesto, o sea, vas a combatir el autismo con más autismo. Así es. No existe otra manera. Por ahí vi un ensayo sobre el idealismo alemán aplicado a Dragon Ball. vas a tener que traer eso en el siguiente episodio. Mira, yo les voy a adelantar una de las conclusiones. La filosofía alemana se la das a los japoneses para que las lean y se sacan unas vainas estativas buenísimas, ¿ok? Evangelion. Todos los juegos, Evangelion, que es básicamente Hegel con Hegel. Hegel con Kabbalah. Persona, que es persona, que está Gustav Jung. Exactamente, que es Jung, persona. Tú le das los filósofos alemanes a los japoneses y como que sí son los arios del este. Tienen una sincronía ahí rara en que los japoneses sacan unas vainas narrativas muy buenas desde la filosofía alemana, ¿ya? Sí, tratan de hacer algo extraño como interpretar de manera visual algo completamente abstracto. Y eso es nomás lo podrían hacer los japoneses, honestamente. No, y no solamente abstracto, místico y o sea, por eso digo que la filosofía alemana no es una pérdida, o sea, leer a los filósofos alemanes no es una pérdida de tiempo, simplemente no los pongan en un pedestal y no es buena filosofía, pero es muy buena, o sea, es como muy como satisfactorio leerlos, o sea, es chévere, pues es así como, pero como si fuera una novela, ¿entiendes? Como si fuera literatura, si los lees como si fuera literatura, que es un poco difícil, o sea, pero si los lees como si fuera literatura y luego te das cuenta de que, ay, mira, estos conceptos que se inventaron aquí han influenciado estas cosas como Evangelion y Persona y demás, que a mí me parecen muy buenas. Todo se regresa al anime, básicamente. ¿Cómo? Sí, todo se regresa, el eterno regreso a las marionetas de sombras taiwanesas, sí. Todo lo que nos faltó, el eterno retorno de Nietzsche, el amor fatí, todo eso, Yo no me quedé con nada en el tintero. Esos otros conceptos también son más Como místicos esotéricos, y es como, bueno, o sea, es como que, whatever. Los problemas de Nietzsche que tengo ya los mencioné, ¿no? Los que nos atañen. El resto, cuestiones místicas, estéticas, ya es como qué sé yo, que nos pongamos a putear a Parménides, una cosa así, como, no, pues. A ver, la impresión que yo tengo hasta ahorita que me has dicho de los filósofos idealistas alemanes es de que tienes que llegar con muchos, ya mucho conocimiento. Me imagino así es como, a lo mejor la comparación no va para nada, pero como cuando tratas de leer a Ludwig von Mises en su tratado de acción humana, Human Action. Necesitas tener muchos previos, pero demasiados para poder entender de lo que él está hablando. Porque si no, vas a leerlo y ni vas a entender de lo que está hablando, y lo que saques de él, de ese escrito, no vas a sacar nada realmente valioso de eso. Entonces, a lo mejor, me imagino que es el problema con los idealistas alemanes, igual que Nietzsche, que dicen que Nietzsche es filosofía para gente que no le gusta leer filosofía. A lo mejor también es el mismo problema con los idealistas alemanes, desde que es un montón de autistas en 4chan que llegaron a Hegel y a todos ellos por este tipo de influencias y no tenían ningún previo. Entonces se empezó a malinterpretar completamente lo que esta gente pues estaba tratando de decir. No sé. Bueno, en ese episodio me sacaron unas citas bien graciosas de, por ejemplo, de Kant y demás, porque definitivamente, por ejemplo, es bien conocido el hecho de que Kant nunca salió de su pueblo, ¿no? Eso no te prohíbe pensar en cosas universales y tal, y usar la razón para pensar, ¿no? Pero es bien curioso porque decía unas cosas bien, bien graciosas sobre la gente negra y la gente blanca y cosas así, como que tipo nunca conoció negro en su vida, ¿no? Pero bueno, nada, eso lo dejaremos para una próxima ocasión. Lo tenemos medio frito, ¿no? Y bueno, y no queremos otra vez estos episodios de 3 horas como teníamos antes. Sí, ahorita se me hace que estamos en muy buen tiempo, estamos 1 hora 15 minutos, se me hace que es buen momento para acabar esto, a menos de que Cabernario tenga algo más que decir. No, vean tus animes. Vean Goblin Slayer. Vean Goblin Slayer. Está bueno. Goblin Slayer está bueno. ¿Cuál? Goblin Slayer. Ah, ok, y, sí. Y no sé, a mí me gustó Konosuba. Pero es un anime de comedia. Yo todavía estoy esperando que salga la segunda temporada de Made in Abyss. A ver cuándo sale. Mi hermano me recomendó esa broma de la ya recomendando. Está buenísimo ese anime. La verdad, bueno, a mí me gustó mucho en lo personal. Bueno, entonces nada, vean sus animes para entender a Hegel y a Kant. y a Schopenhauer. Luego hablaremos del problema con los filósofos alemanes. Luego. Los filósofos alemanes. Los filósofos. Tenía que terminar con una broma de un pito, güey, o sea, claro. Claro, por supuesto. No sería Paul si no dijera ese tipo de cosas. Ya, pues, de acuerdo, pues, ya, chao. No. Bueno. Vámonos. Chao. Chao.